por allí. Así crecí, pasan los trenes, hermano, sigo aquí. Chico callao con Cami y M de Click. El mundo tras las gafas de Manu Beats. No es nada fácil escapar de mí. Lo mío me ha costado que me llamaban loco, pero respeta mi hustle. Ahora tu joyero me compra a mí. Tarde sin pisar un banco frente al folio en blanco, escupiéndote el corazón entero pa' que me digas no es para tanto. Negro en esta rap shit, en esta rap shit. El chico extraño con los cascos, con las bambas, con las pintas y el gesto raro. Bienvenido a mi mundo de inadaptados, de sentirte a salvo solo en tu cuarto. Paz pa' los niños que crecen solos, para todos los que fueron olvidados. Nunca pierdas ese brillo en los ojos, en la ventana mirando al cielo esperando algo. El chico extraño.